próximo a arribar. Recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me lo prestó. En forma En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Necesitamos de una ley. Luego de la ley se requiere el principio de la aplicación. Luego del principio de la aplicación, lo práctico que debe ejecutarse, llega a la instancia del seguimiento. Con el seguimiento se debe cumplir con el rol de control. Para ello, los organismos deben estar celosamente custodiados, hasta inmunizados de ciertas presiones que son lógicas en un sistema como el que nos toca vivir. Luego de todo lo que estoy diciendo, es la población que tiene que demostrar, la población, no los organismos, que la violación de la ley tiene impacto, que tiene consecuencias. Desde hace varios años, este programa ha tomado y sigue tomando la cuestión de los verdaderos dueños del poder, el verdadero modelo que está en vigencia en el país y en el mundo, si quiere usted, y con las consecuencias que tiene aún con un fallo o sin un fallo. Alcanzan algunas producciones audiovisuales muy sesgadas en varios aspectos, pero conmovedoras en lo visual, respecto a la utilización de agrotóxicos en la Argentina. No solo es el Ituzaingó anexo en Córdoba, sino en Formosa, en Misiones. En cada punto del país donde existe la ley, están claras las prohibiciones y se custodian todos los impactos. Este tema lo vamos a trabajar hoy, no por el fallo en sí mismo, que es histórico y entonces el mundo lo observó y en los países limítrofes también, porque es la primera vez que se da. Es el primer paso. ¿Podemos nosotros olvidar, los que vivimos en Moreno, lo que sucedía con el PCB? Se necesitó de un fallo judicial, de una madre que peleó contra todo y todos para demostrar que su hijo padecía de cáncer debido a la pérdida del líquido refrigerante, pero las autoridades, que son bien honestas en la preparación de la inmundicia, dijeron que no hay manera de comprobar, que es muy subjetivo porque los patrones internacionales se respetan, entonces habría que ver si las cuestiones genéticas, la herencia, aspectos que no hacen a la relación directa de la pérdida de ese líquido con el cáncer que portaba un niño y que finalmente culminó con la vida del niño. Pilar. Ni qué decir de las mujeres y hombres en Moreno Sur o en Santa Brígida, en Villanueva, que explicaron durante largo tiempo que había algo que les preocupaba y mucho: la aparición del cáncer como una enfermedad dominante en dos o tres manzanas. La respuesta oficial, contundente, fue: nada tiene que ver con el PCB. Me pregunto si requerimos de un fallo. En la institucionalidad aporta a decir hoy que la justicia condenó la fumigación ilegal. El fallo dice, además, que los responsables quedan libres. ¿Qué hay para festejar? Es una pregunta. Si las enfermedades y las muertes en Ituzaingó anexo son hechos consolidados, dolorosamente expuestos. Siempre, siempre es importante para la hegemonía construir esa identidad que hace al relato y además a las pruebas que son irrefutables. Y dejamos de pensar que las leyes que están instituidas en este país no apuntan a hacer justicia, sino a construir una especie de que nos abrigue en algún punto para sentir que no todo es posible. Pero en realidad las consecuencias están y seguirán estando. Pensar en Córdoba es, indefectiblemente, pensar en Santa Fe, en donde el desarrollo de la soja es impresionante. Y es seguir pensando en cada uno de los territorios, no en las grandes urbes, aunque en el caso de Ituzaingó es un barrio pegado a la gran ciudad. Hay que pensarlo también en aquello que lo tenemos como separador por ahí, en este programa, con Grobo Copatel, diciendo que también el colectivo contamina. A esto me refiero sobre la construcción del relato. Uno de los dueños del poder expresa abiertamente que el glifosato, me olvidaba, Lino Barañao, un prohombre del kirchnerismo, se atrevió a ofrecer un vaso con glifosato y decir: esto es agua potable, lo pueden tomar. Porque al momento de comprender, no solamente el fallo, porque es una instancia más de una extensísima pelea que muy pocos quieren dar, inclusive cuando los pocos dan la pelea, son descalificados como ambientalistas. Y lo hacen aquellos portadores de el testimonio progre que hay en el país. Lo dicen abiertamente. Los invito a que no nos quedemos en el fallo. Que no absorbamos lo masivo de lo histórico. Que finalmente se sentó en el banquillo de los acusados. ¿A quiénes? A los fumigadores. Y Grobo Copatel está diciendo: puede contaminar, sí, puede contaminar. Ahora, no es mi obligación, es la obligación del Estado, no mía. Lo dice Grobo Copatel. Es un insulto para estas madres y para la comunidad pequeña, pero esa comunidad que comprende que nos están matando de varias formas, que Monsanto anuncie la inversión de miles de millones de pesos para instalarse en Córdoba. Es una afrenta y un insulto a las madres que Cristina Fernández de Kirchner destaque a Monsanto. Porque si lo queremos hacer, lo hacemos bien, no en una parte. No para eliminar culpas y decir: justo hoy en este momento tenemos que hablar del fallo. Se debe hablar todos los días. para no caer en la complicidad. O decir que esto es el desarrollo, nada más. Y las zonas de sacrificio, Ituzaingó es uno. Pero los invito a que busquemos todos Misiones, Formosa, Rosario, no Santa Fe, dije Rosario, Neuquén, Santa Cruz, Salta. O nos vamos a quedar con las fumigaciones y no miramos el modelo extractivista, depende. ¿Qué es más conveniente? Porque por ahí si ahondamos un poco más la crítica, vamos a tocar a aquellos que hoy no se pueden tocar. Porque corresponde establecer líneas tácticas que nos permitan a todos ser parte de algo que no sabemos. Yo sí sé, eso es la tibieza. Y se augura el peor destino para la tibieza. Conozco Ituzaingó porque me crié en Córdoba durante 25 años. No es solamente la fumigación, es la pobreza en su carácter más estructural. Como los grandes bolsones de pobreza que hay en el país. Los cinturones que rodean a las grandes ciudades son la expresión más decadente de la mierda de política que se gesta en nombre de cierto progresismo. Hoy, antes con el neoliberalismo maldito del peronista de Menem. A propósito, si queremos realmente pararnos en una posición alternativa, tenemos que decir que Monsanto, la gran empresa, se sustenta sobre las prácticas neoliberales de los 90, no de ahora. Y eso no se modificó. Los patrones de ejercicio del modelo de la soja único lo toma la presidenta y lo lleva a cabo en esa declaración que hizo en Tecnópolis cuando dijo tenemos que ampliar la frontera agropecuaria. O se olvidan. Hacerlo es hacerlo completo. Por lo menos intentar alcanzar los mayores niveles de análisis y reflexión posible y no el fallo que condena pero deja libre a los fumigadores. Roundup es una marca muy importante que viste Continental de pies a cabeza y también a la red y en cualquier momento a Mitre. Entonces no jodamos. No jodamos con lo histórico porque hoy no habrá medio de comunicación que no tome el fallo histórico. Mientras tanto, la propaganda respecto al modelo sojero se hace todos los días. Y no hay forma de recuperar a los chicos muertos ni enfermos en Ituzaingó. Tampoco en los campos arroceros, ni en Ledesma, ni en ningún lado. No podemos comprar fácilmente la institucionalidad y decir, por fin qué. Y acepto a aquellos que puedan pensar en este momento que nada nos alcanza. Pues bien, nada nos alcanza. Sobre todo cuando es una prenda que negocia la vida. La verdad que no. De ninguna manera. Podemos estar de acuerdo con la construcción de la noticia y el relato que hace y que pondera que alguien se acordó que las leyes están para ser cumplidas. Les aclaro, las leyes fueron violadas, no fueron cumplidas. Y el fallo atiende a observar que esas leyes violadas tienen una sanción menor. Y que las madres de Ituzaingó tienen bronca y dolor. ¿Y saben qué? Una de las banderas que portaban en cada una de las jornadas de juicio decía, fuera Monsanto. Porque si lo tomamos completo. Por respeto a las madres. Pero por respeto a nosotros mismos. No va a faltar alguien que hoy diga, esto es parte de la profundización. Estoy convencido que va a aparecer alguien. Porque la indecencia se apoderó de este tiempo. La hipocresía paga todos los días. Y la impunidad ni les cuento. No, no hay nada para festejar, por lo menos de mi parte, en el comienzo del programa lo debo decir, no hay nada para festejar. Porque este modelo y este sistema tienen plena vigencia. Y reciben el bálsamo del progresismo, que los apuntala todos los días. Modelo y sistema que nos mata, silenciosamente, como hace un par de años lo dijimos con el PCB, o se olvidaron.

de la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al decir que se tenía que sincerar el plan, que era imprescindible en ese sinceramiento conseguir que los beneficiarios de la Argentina Trabaja adquirieran la capacidad de ser sujetos productivos. Te dejo este título de sujetos productivos para que entiendas después, cuando pongamos la nota al aire que hicimos ayer con Walter Collante, qué es lo que se reclamó y por qué durante más de 9 horas fue tomada la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Anuncios muchos. La Escuela Media 11, que está ubicada en Francisco Álvarez, que es Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, o Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Tengo perfecta referencia del acontecimiento que significó colocarle ese nombre, la visita de Fontova, de autoridades provinciales y también municipales, el cantante, digo, el humorista, el intelectual, Fontova, Horacio Fontova. Y era un clima de fiesta. No estoy hablando de 10 años atrás, estoy hablando de 3, 4 años atrás. Y si yo les digo a ustedes que en abril, por lo ocurrido con el tornado, quedaron secuelas que merecían, por lo menos a juicio nuestro, la atención de las autoridades provinciales, nacionales y locales, que hacían el recorrido y la planimetría y sacaban los datos, y entonces se llevaban los datos para trabajar, y una de las escuelas afectadas, además de viviendas particulares que ya no están, una de las escuelas afectadas es esta de Álvarez. Abril. Estamos finalizando agosto. Cintia Medina había hecho una nota con Lidia semanas atrás. Ella explicaba, es presidenta de cooperadora, integra la cooperadora de la escuela, que ya es insostenible porque los chicos tienen que hacer un esquema rotativo para aprender menos de lo que deberían aprender. Bueno, la convocamos una vez más porque hicimos la nota, Leila es. Hicimos la nota hace 10 días atrás y queremos saber si después de 10 días, no por la nota, sino, imagino, la celeridad de las autoridades del Consejo Escolar, han podido hacer algo. Y primero decirte buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Y la escuela, los techos, las paredes? Todo bien, exactamente igual que cuando hablamos hace 10 días, nada ha cambiado. ¿Los alumnos qué piensan hacer? Mira, hay un grupo de chicos que está hablando de toma, que es lo que estamos tratando de evitar, porque la idea es no perder más días de clase. Lo que pasa es que ya nadie sabe qué hacer para que nos atiendan, ¿viste? Después, bueno, tenemos un grupo de padres que está trabajando junto con cooperadora, hay un grupo de exalumnos que también estamos viendo qué medidas tomar, porque ya la verdad no sabemos qué más hacer. Por favor, reitera, Leila, ¿qué esquema se aplicó desde abril y hasta el momento para que los chicos aprendan? A mí me cuesta, te digo sinceramente, me cuesta decir que los chicos pueden aprender en esas condiciones, pero bueno, no, porque el mensaje que hay es de desidia. Desidia total por parte de la provincia de Buenos Aires. No hay otra palabra que pueda aplicar. Uh-huh. O serían algunas malas palabras, en todo caso. Sí. Mira, los chicos desde abril van una semana sí y una semana no a la escuela. Ese es el cronograma. Ajá. Los que tienen clases esta semana, la semana que viene no tienen. Sumado a, por ejemplo, que no se llama concurso para cubrir cargos. Entonces, por ejemplo, hay materias que empezaron, chicos que empezaron un mes más tarde y además están con cronograma rotativo, ¿no? Uh-huh. Una semana sí y otra no. ¿Alcanza toda la matrícula de la escuela? ¿Es una parte de la escuela? Alcanza a casi toda la matrícula. Se está intentando de que algunas divisiones no rotan. Por ejemplo, tenemos una división que es muy chiquita, que no se entra en biblioteca, que es la única que entra en biblioteca, entonces ellos no rotan. Uh-huh. Y después se está intentando con los chicos que empezaron un mes y medio más tarde las clases, porque los terceros años, por ejemplo, que se sabía hace 3 años que empezaban este año a existir, se llamó a concurso para cubrir los cargos a fines de abril, con lo cual empezaron un mes y medio más tarde. Imagínate, además rotan, un desastre. ¿Por qué no estás de acuerdo con la toma? Porque no estoy de acuerdo con la toma, la verdad. Ajá. Estoy de acuerdo con la toma. Lo que no quiero es perder más días de clase. Si hay una forma de que se instrumente la toma, que los chicos tomen la escuela, sin que se pierdan más días de clase, soy la primera en apoyar a mis dos hijos para que vayan y tomen la escuela. Pero no quiero perder más días de clase. Hemos tenido la mitad de las clases correspondientes al año. Es terrible. Hay materias que han tenido una, dos clases en lo que va del año. Por eso te decía recién, Leila, y con mucho respeto, que dudo que los chicos puedan estar aprendiendo. No, no están aprendiendo absolutamente nada. Entonces, si no están aprendiendo, si las clases se dictan, como vos decís, una semana sí y otra semana no, no se puede defender el dictado de clases porque no son las clases normales. De allí no, que... pero uno intenta, digamos, a ver, inculcarle otras cosas a los chicos, que hay otras medidas, ¿no? Por lo pronto, ahora estamos pensando con los padres en iniciar acciones judiciales directamente. ¿Acciones judiciales contra la provincia de Buenos Aires? Sí, totalmente. Acá se está quebrantando el derecho constitucional de los chicos a la educación. Volvemos. El contacto que tienen ustedes es con el Consejo Escolar, imagino. Nosotros el contacto que tenemos es con el Consejo Escolar. Correcto. En el Consejo Escolar, a ver si te dicen, en el Consejo Escolar te dicen, bueno, había una empresa, pero no le pagaron a la empresa y se fue. Claro, no hay plata en la provincia, no se paga. Claro. Lo que podemos hacer es trasladar a los chicos a otro lado, cosa que en una escuela media es bastante impracticable, uh-huh. Tabicar aulas, cosas ridículas. La verdad no se ha pensado en una solución. Pero una empresa sí comenzó a trabajar. Empezó a trabajar la empresa arquitectónica. Arquitectónica. Arquitectónica, que tiene emitidos dos certificados de obra y aprobados, o sea, parciales de la obra para que se los paguen, y no pagaron ninguno. Estamos hablando, te aclaro, la obra total es de 320.000 pesos y los certificados de obra son más o menos 75.000 pesos. La provincia no tiene un promedio de 100 pesos por alumno de nuestra escuela para poner para que se termine las clases. Eso es lo que te estoy diciendo. Esto es lo que voy a decir yo. Para mí es una hijaputez todo lo que está pasando, porque en definitiva a veces nos cuidamos con las palabras, pero mejor expresar lo que se siente. Y entonces, si estamos diciendo que es una de las escuelas afectadas, hubo varias escuelas afectadas, y que tengo entendido que en esta situación, afectadas por la tormenta, que no están con esquemas parecidos a... En Moreno, en este momento, hay cuatro escuelas. Hay cuatro escuelas, sí. Más dos que se incendiaron y tampoco hay respuesta. Por ¿no? eso, fíjate vos que estamos hablando de cifras insignificantes para lo que debe entenderse como la apuesta a la educación. No es una escuela. Yo no estoy hablando de los 6.000 millones de pesos que necesitaban para pagar los aguinaldos. No, pero estoy hablando de 75.000 pesos. Pero por supuesto. Y entonces todo queda... te digo, esto es tan remanido, tan... de tanto manoseo, Leila, porque hasta en situaciones en donde no hubo un tornado y la característica que tiene en materia de infraestructura en la escuela es parecida a la que vos estás describiendo, también era, no se le pagó a la empresa, entonces se va a la empresa, se tiene que llamar a licitación de nuevo, y entonces pasó el año y probablemente termine el año y digan, todos los chicos están aprobados. Claro, ¿no? Pero además, ¿sabés lo que pasa? A ver, esto es... habitual en pero la provincia, claro que, pero solo por supuesto, se exacerbó por la tormenta. Pero desde ya me parece fantástico que podamos coincidir en esto, que es mucho más que un diagnóstico. Hoy se está construyendo sobre la base de la estadística, ¿sí? Y cuando decía en el comienzo, y no sé si escuchaste vos, si hay algo que había que destacar y sigo destacando de aquel momento de la escuela, inclusive había una combinación y había una fluidez entre padres, alumnos y docentes y directivos, es que hay un sentido de pertenencia. Hay un sentido de pertenencia con la escuela, y lo que hace esto es dañar todo lo construido. No estoy hablando solamente de lo material, porque no, totalmente. El ejemplo que se da cuando digo de desidia primero y después hijaputes, es que los pibes se preguntan, ¿y a quién reclamar? Fíjate que en Capital Federal cuando se hicieron tomas por situaciones menores para muchos, pero es la participación del joven que dice, esto no puede funcionar así. Mira, nosotros además de los chicos tenemos algo que es muy emocionante, que es una comisión de exalumnos que se ha formado para apoyar todas las medidas que tomemos, lo cual es realmente fabuloso. O sea, realmente los chicos se están moviendo mucho, pero yo la verdad, si te diría un mensaje para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sería, eso es una escuela media, o sea, la mayoría de nuestros chicos el año que viene votan, y en el 2015 votan casi todos. ¿Cuál es la imagen que quiere dejar en su electorado o posible electorado, no? Sí. Por ahí, ese es el recordatorio que habría que hacerle a este buen hombre. Sí, y también te digo, todo lo que es el sistema educativo en materia de infraestructura y hasta en lo pedagógico es la provincia de Buenos Aires. Ahora, vas a convenir conmigo que si hay alguna inauguración de cualquier tipo, vienen los de provincia y los de acá. Y entonces para el corte de cinta están. Y cuando se corta la cinta, se habla siempre de la gestión. ¿Sí? Entonces los de acá, digo, las autoridades municipales, porque hay un vínculo del municipio con el consejo escolar, tienen que gestionar mejor. Tienen que hacerlo. Estamos intentando con los padres que el intendente venga a dar una respuesta, venga a decir algo. Después de todo, a ver, el que tiene contacto con la provincia es él, no nosotros, y hasta ahora la respuesta que recibimos es que la escuela es provincial. Si bien al principio no, al principio realmente vino dos veces, nos trajo gente para sacar ramas, o sea, al principio bien. Ahora que las papas queman, no estamos teniendo respuesta del municipio tampoco. Uh-huh. ¿Bajikov sigue siendo el director? Sí. ¿Y él qué papel? Se está moviendo muchísimo. Él se está moviendo mucho. Se está moviendo muchísimo, eleva todas las notas que corresponden, va, viene, va a La Plata, va al consejo escolar, se mueve muchísimo. Todas las vías jerárquicas se manejan por él, que está haciendo hasta lo imposible dentro de sus posibilidades, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, seguimos sin respuesta. Te hago la última pregunta. ¿Hay un ambiente de asamblea, un espacio de asamblea allí en la escuela entre ustedes y los alumnos para decidir, bueno, se puede iniciar una acción judicial, se puede realizar una toma simbólica, se puede tomar la escuela, se puede sacar el conflicto, porque es un conflicto el que se está viviendo, fuera del establecimiento, ¿no? Esta es una forma, pero no es la única, ni es la más importante. Estamos en estado de movilización permanente, comunicados permanentemente los chicos, los padres y los exalumnos, viendo qué acciones tomar, qué hacer, con quién hablamos, con quién nos comunicamos. Constantemente tenemos grupos formados para que la comunicación sea rápida y viendo qué acciones tomar. La verdad, viendo que tenemos idea de poder ir a La Plata, a infraestructura, y pararnos en infraestructura y copar infraestructura hasta que nos den una respuesta. Uh-huh. Tampoco queremos caer en corte de ruta, porque me parece que eso no va. Porque queremos enseñarle a los chicos que para que puedan acceder a la educación tienen que ir y quemar gomas y cortar una ruta. Me parece que, ¿viste? No, mira, te voy a decir algo. Hace un par de años, cuando el invierno castigaba como este, alumnos secundarios decidieron ingresar al consejo escolar. Ah, sí, tengo conocimiento. Ingresaron al consejo escolar y ellos lograron, ¿sí?, que bajaran las autoridades de provincia y entonces se pasaban la pelota unos a otros. Los del consejo escolar y los de provincia. Algo se resolvió, pero lo importante fue interpelar a las autoridades. ¿Sí? Entonces, aquello que hicieron los jóvenes sigue siendo una muestra de participación desafiante, por supuesto, para muchos, pero es resultado de la desidia, no porque se levantaron a la mañana y dijeron vamos a tomar el consejo escolar. Lo hicieron porque estaban hartos de tantas mentiras y manoseo. Y esto es lo que está pasando, es decide y manoseo. Estamos a septiembre, se perdió el año. Se perdió el año y ¿sabes qué? Pero en hay que este decirlo momento, así, se perdió el año. Estamos luchando para que no se pierda el año que viene también. Bueno, por ojo, eso, por porque eso. Estamos en esa situación ahora, ¿viste? Viendo qué pasa, porque como durante el verano las escuelas no son noticia, que esto no pasa para el año que viene. Uh-huh. Bueno, te vamos a seguir molestando. Cuando vos quieras, ningún problema y muchas gracias por difundirlo. Hasta luego, Leila, que andes bien. Chao, hasta luego. ¿Cuándo fue el tornado en abril? Bueno, la primera semana fue caótica. No es que se había hecho un relevamiento porque se hizo. En Álvarez estamos en una zona en donde presencia política hay. De agrupaciones viejas y nuevas. Para decirlo así, viejas y nuevas. Septiembre, pues ya está agosto, ¿no? 22 estamos. Se puede esperar para el Día del Estudiante, entonces se hace una gran fiesta allí. Una propuesta para las autoridades locales, para el intendente Hues, el presidente Gabriel de Río, que es un hombre de extrema confianza de la señora Silvia D'Angelo. Si han hecho las gestiones, damos por descontado que todas las gestiones se hicieron en la provincia de Buenos Aires. Propongan la movilización de padres, directivos y alumnos a La Plata. y ustedes también, muestren condiciones de gestionar en ese nivel de participación. Porque no hay explicación hoy que tenga algún tipo de validez. Porque esto de que la empresa empezó, emitió dos certificados, Arquitectonic, dijo que es el nombre de la empresa, no le pagaron. Bueno, los proveedores del Consejo de los Comedores Escolares, perdón, hace 6 meses que no le pagan. 6 meses. Y eso deriva en que las calorías que reciben, que deberían recibir los pibes, no son las adecuadas, no son aquellas que están en el menú. No hay plata para eso, que es la alimentación de los pibes. Tampoco hay para ponerle techo a una escuela. Y entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Que se está jerarquizando la gestión. Que se busca eficientizar los recursos. Que es tiempo de austeridad. Bueno, austeridad es esto. Lo vamos a poner en el contexto adecuado. Austeridad es esto. Los pibes en una escuela no comen. No comen porque se bajó el presupuesto y porque se ningunea todo. Y los pibes de la media 11 no pueden ir a clases, una semana sí, otra no, porque no hay guita para pagarle a una empresa. Estoy de acuerdo que los jóvenes tomen la escuela. Se lo dije a Leila. Estoy de acuerdo. Sobre todo esa escuela. Si quieren ustedes, no por el nombre, sino por lo que refería anteriormente. Hay un sentido de pertenencia. No es ir y poner la cola en el banco. Es hacerse cargo de que el lugar les pertenece, que ha forjado la identidad y los aspectos subjetivos de hombres y mujeres hoy, adolescentes hoy, que copian ese modelo, porque lo decía también Leila. Hay un grupo que colabora de ex alumnos de la escuela, que se preguntan por qué. Si está escuchando a alguien de la escuela, necesito charlar con Bajikov. Tenía el teléfono de él, lo perdí. En un celular anterior había estado hablando con él, no hace mucho tiempo, y me parece necesario que pueda explicar el director de la escuela cada trámite administrativo que ha hecho hasta el momento. Sí, es desidia, es vergüenza y una hijaputez. Nosotros lo podemos decir. Y no estamos ofendiendo a nadie. 9:51 minutos, estamos aquí en Recorte Informativo. Te recuerdo las vías de comunicación 15-61-54-03-59. Y si no, al directo, el de línea, el nuestro, 466-6559. Vamos a un tema musical. Quédate allí porque después vamos a compartir la cobertura que hicimos ayer en la toma que realizaron varias cooperativas. Estuvo el Movimiento Evita, aunque Collante dice estuve como Casa del Trabajador. El Movimiento Evita estuvo ayer en la toma de la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Y vamos a explicar cómo el Argentina Trabajo sigue siendo una estructura clientelar de corte arbitrario. Y castiga a los propios, algo inimaginable para muchos. Y la propuesta para la segunda hora del programa es que tenemos pautada una nota con alguna mamá de Ituzaingó Anexo en Córdoba, y si no, el abogado, que nos puede explicar qué se hace mucho más allá del fallo, ¿sí? Y hay una movilización en Capital. Bueno, estas son las propuestas para hoy. No anunciamos mucho para que te quedes, ¿sí? Estamos vendiéndolo así. Te quiero. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Toquemos propuestas sobre el guía. Ahora del guía. ¿Puedo filmar para hacerlo? Por favor, yo te prometo. Y para finalizar, salió bien, ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. No nos masacraron por culpa de nuestros errores, lo hicieron por nuestro gran acierto, disputarles el poder. A 40 años de la masacre de Trelew, juicio y castigo a los fusiladores. Ate Moreno Merlo invita a la charla sobre la masacre de Trelew con la presencia del compañero Francisco Pancho Montiel, secretario general del Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie, y del compañero Juan Ruedi, dirigente de la organización 29 de mayo. Será este viernes 24 de agosto a las 18 horas. En la seccional que está ubicada en Piovano 3165 entre Camili y Rivadavia. Entonces, charla y debate sobre la masacre de Trelew con esta leyenda. No nos masacraron por culpa de nuestros errores, lo hicieron por nuestro gran acierto, disputarles el poder. De poder se trata. Ayer las cooperativas tomaron la sede que tiene el Ministerio de Desarrollo Local Social, aquí, en el orden local, en la calle España, a metros de Independencia. Lo hicieron en forma pacífica. Más que explicarles el contexto, lo haré en la segunda hora, después de las 10 de la mañana, vamos a poner al aire lo que decía Walter Collante. ¿Por qué la toma? ¿Qué se debió una acción tan directa, pacífica, que se extendió hasta las 19:30 horas? Allí levantaron campamento y esperan una reunión hoy 13:30. Vamos a actualizar esta noticia porque nos parece importante en función de los 120 trabajadores que no cobraron el incentivo. Ahora tú lo explicas, Collante. Verdaderamente esto es una toma pacífica. Aparte, esta sede es del pueblo. Y en este caso, a lo que refiere el programa, que es el Argentina Trabaja, nosotros también decimos que es del pueblo. Bien. El reclamo es básico, hay cuatro cooperativas que no han cobrado, que una es El Lago, la otra Malón Combativo, y hay dos cooperativas más, Frente a Unidad Barrial también, no han cobrado el incentivo, las cooperativas enteras. Nosotros venimos discutiendo esto ya hace un tiempo largo. Yo intenté hablar con el responsable, el binomio que tiene el ministerio, que es Alberto Gandulfo, lo llamé. Previamente vinieron compañeros nuestros a tener una instancia de diálogo con las trabajadoras que se encuentran ahí adentro, que coordinan el programa. Después yo lo llamo a Alberto Gandulfo, me atendió el teléfono, me dijo que me llamaba. Bueno, no me llamó más, eso no existió. Y bueno, frente a eso, nosotros hacemos este reclamo legítimo, esperando que se le pague el incentivo a los compañeros y también que se le dé fecha de operativo para que se armen cuatro cooperativas más que ingresarían a la nueva reconversión del programa. Escucharon bien, no estaba el reclamo únicamente en que 120 cooperativistas no percibieron 1.100 pesos, sino que se incorporen cuatro cooperativas más. Vamos a poner el segundo audio, Ceci, y después hago un breve comentario y nos vamos a la tanda, ¿sí? El segundo audio de Collante es este. Y yo quiero dejar esto bien en claro, porque después de esto hay muchas voces, va a haber muchos analistas que van a hacer, digamos, discusiones sobre estas cuestiones, harán su análisis. Pero yo quiero dejar bien en claro que nosotros somos parte de este proyecto nacional, que apoyamos netamente a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero lamentablemente, seguramente otros distritos tienen el mismo problema, pasa que a veces las personas que coordinan el espacio se aprovechan del uso de sus funciones para sacar réditos políticos propios. ¿A quién te referís? Las personas que coordinan acá adentro. Yo acá no, en Moreno. Acá en Moreno, que coordinan para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Porque para nosotros en políticas no hay casualidades. Ellos nos acaban de decir, ni bien ingresamos, que había 150 cooperativas que habían cobrado el incentivo. Y como dijo la abuela, ¿vio? Si hicimos 9, vamos a hacer 10. Y son 4 que no cobraron. Así que por lo tanto, nosotros decidimos tomar esta medida. A mí me llamó el señor Molina, secretario de Ferioli, director nacional del programa. Hará aproximadamente una hora. Como vos verás, esto es una toma pacífica, están todos los trabajadores acá, y él, una de las cosas que aduce es que nosotros estamos teniendo de rehenes a los trabajadores. Yo le dije que llame por teléfono, de rehenes a los trabajadores que están acá adentro. Yo le dije que llame por teléfono y que hable, porque esto es una es un lugar integral del Ministerio de Desarrollo Social, donde se hacen pensiones y otras cuestiones más. Salió una de las chicas de pensiones en un momento y nos ofreció el baño, nos ofreció agua caliente, y nos dijo que ella era una trabajadora y que todo reclamo era legítimo, recibió aplausos de los compañeros. Entonces digo, ahí está bien a las claras, digamos, cómo siempre acusan, digamos, a veces a los trabajadores de violentos, ¿no? Y sin embargo no lo somos. Acá todos los compañeros vinieron a expresar su solidaridad, porque acá el 80% de los compañeros que está son compañeros que sí cobraron incentivo, son compañeros que están trabajando en distintos barrios, salas, escuelas, centros culturales, copas de leche y demás, y que están apostando a construir un país mejor, que también somos parte, no somos el orejón del tarro. Y sobre todas las cosas, los compañeros no quieren ser base de maniobra política de absolutamente nadie. Sería el último orejón del tarro. El último. Algunas consideraciones que me parecen necesarias. La primera. ¿Recuerdan que hacia mediados del año pasado, después se actualizó la pretensión del gobierno nacional, pero en la boca de la presidenta de la nación, diciendo hay que terminar con la vagancia, con los ñoquis? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que habló de la necesaria reconstrucción del programa y el relanzamiento del programa. Y dijo, serán ahora unidades productivas. A tal punto esto avanzó, que se hizo una nueva selección. Y en teoría, quedaron afuera aquellos que no trabajaban. Pregunto, una vez más. ¿Y cómo estaban adentro? Habiendo muchos que no ingresaron nunca a la Argentina Trabaja, porque para estar en la Argentina Trabaja, había que responder a directivas de aquellas organizaciones más oficialistas. O tenemos que olvidarnos que para que las organizaciones opositoras, para decirlo de algún modo, tuviesen acceso a un plan, cortaron la 9 de julio. Eso ya es viejo. Se venía en una instancia de pedir el aumento del plan de 1.200 a 1.800 pesos. ¿Qué dijo la presidenta? Momento, vamos a la productividad. Porque para abonarle a los vagos, esto nada tiene que ver con la cultura del trabajo. Hagan memoria. Y entonces, el padrón de beneficiarios bajó. Y esto fue avalado por los dirigentes sociales. Collantes uno, pero tantos otros. ¿Y quiénes iban a acceder a las unidades productivas? Los más cercanos al gobierno. La primera cuestión a entender es que ayer la toma no tiene que ver con la productividad, porque esos módulos todavía no se aplicaron. Y los beneficiarios, los que quedaron dentro de la Argentina Trabaja, que siguen haciendo las mismas tareas que hicieron siempre, complementando lo que hacen los empleados municipales,

4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Bueno, se hizo larga la cortina musical, está en línea el doctor Martínez desde la ciudad de Córdoba. El fallo es calificado por todos los portales de noticias como algo histórico. Le quiero pedir, doctor Martínez, una primera reflexión de lo que ocurrió. Yo estoy actuando como creyente en la causa, ¿no es cierto? Estuve actuando porque terminó ayer. En esta causa que se imputó como contaminación ambiental dolosa a dos productores agropecuarios de un aeroaplicador, en donde uno salió absuelto y el otro productor ha sido condenado a 3 años de prisión en forma de ejecución condicional, lo mismo que el aeroaplicador, que tiene la misma pena, además con inhabilitación de 10 años para el uso de agroquímicos por parte el aeroplicador y 8 años para el productor. También durante 4 años deben cumplir con actividades comunitarias, durante 4 años para Machel y 5 años para Parra, en donde además tiene que ser 10 por 10 horas semanales. Bueno, que esperemos que sea cumplimiento. O sea que, pero fundamentalmente la importancia de esto, y discúlpame que me entiendo un poquito, es que ha determinado que la actividad de realizar una contaminación, o sea, contaminación agroquímicos con posibilidad de daño a la salud y a la vida, ha sido declarado delito. En una palabra, se ha sacado de la esfera municipal y o de la esfera de patas para llevarlo al Código Penal, y de ahora en más, para nosotros esto es una bisagra, ¿no es cierto?, en todos lados, por lo menos de la República Argentina, quienes realicen esta actividad, ¿no es cierto?, van a tener que en esta fumigación, o sea, cuando se realicen fumigaciones, pueden caer detenidos y presos, porque el mínimo de esta condena es 3 años. Es muy importante lo que está diciendo, doctor Martínez, porque si un título dice fue condenada a la fumigación ilegal, me llevaría a preguntarle cuál es la fumigación legal. Claro, está bien la pregunta y viene. Esta es una cuestión. Mire, la querella, o sea, digamos, uno de los puntos que pidió la fiscalía, perdón, hay un comunicado de médicos de pueblos fumigados, claro, en donde establecía la prohibición absoluta de fumigar por vía aérea y 2.000 metros, creo, de lugares cercanos a poblaciones, escuelas, ríos, para la terrestre. La importancia que lo ha pedido a eso, se lo ha hecho suyo el Ministerio Público y lo ha pedido a la Cámara, que la Cámara lo va a resolver, muy probablemente va a decir algo en los fundamentos de la sentencia que se van a leer dentro de 15 días. Entonces, ¿cuál sería la fumigación legal? La que se hace dentro de los límites que establecen cada una de las comunas o las leyes provinciales o municipales. Por ejemplo, acá en Córdoba hay 1.500 metros para la aérea y 500 metros para la terrestre. Eso, en tanto y en cuanto no se violen esos metrajes, es perfectamente legal por ahora. ¿Se da cuenta? Me parece que lo que establece también es un cambio en el sentido de la comprensión cultural, social, de lo que significa el modelo en sí mismo y el sistema. Córdoba va a recibir millones y millones de pesos con la instalación de Monsanto. Y yo decía en la presentación del programa que es una afrenta y un insulto a las madres y a todos aquellos que... Es mucho más que una preocupación, doctor Martínez, cuando hablamos de fumigación. Estamos hablando de un modelo y una matriz. Exacto, exacto. Yo creo que lo que usted dice es absolutamente cierto. Además, lo dije en el alegato, porque en el alegato que hicimos las partes, los fiscales hicieron un manejo extraordinario de la prueba, que prácticamente me relevaron a mí, casi en su totalidad, de ese manejo, pero no del hecho político, ¿no es cierto? Entonces, en el alegato dije que había que cambiar el sistema explotador, pero además hay quienes dicen que si se deja de aplicar los agroquímicos habría una hambruna terrible en el mundo. Y yo con cifras de la ONU dije de que había 1.000 millones de personas que sufren hambre, 1.500 millones de personas que son obesos, o sea, se da cuenta que es la diferencia, y 2.500 toneladas por año de alimentos que se tiran. Entonces no hay ninguna hambruna, sino que es una mala distribución, ¿no es cierto?, de toda esa riqueza. El mundo está capacitado para producir para 9.000 millones de personas y somos 7.000 millones de personas. Quiere decir que la mala distribución y la explotación aviesa a la que nos inducen estas empresas como Monsanto, por ejemplo, tenemos que cambiarlo. Sí o sí, porque para hacer una frase como dije yo también al alegato, nos están envenenando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así que bueno, por eso lo que usted dice es perfecto. Sí, además, hoy lo ponía en el contexto, me parece, por lo menos adecuado en lo que pienso, ¿no?, y en la reflexión que puedo hacer, que el mismísimo Lino Barañao, no hace mucho tiempo atrás, dijo, el glifosato es como tomar agua potable. Quiero decir que se tome en vaso. Que se tome en vaso, acá entonces... Que se tome un vaso de glifosato, que vamos a esperar los efectos. Por eso, yo creo que hay que poner en el contexto adecuado que el fallo o la condena para quienes fumigaron, hay escalas superiores que hablan de, a ver, un entramado y una arquitectura que habilita la fumigación con el veneno, para decirlo en términos más vulgares. O sea, en definitiva, hay una cosa que veo que coincidimos plenamente. La fumigación, o sea, debe dejar de usar estos agrotóxicos porque, como decimos, nos están envenenando. Y cambiar el modo de explotación. Hay China, y esto es una alerta, está en este momento viendo la cuestión de la soja transgénica. O sea, que se da cuenta que si China dice, oiga, no queremos más soja transgénica, vamos a tener que cambiar el modo de producir nosotros, pero a paso aceleradísimo. Y todo esto productor, o sea, fundamentalmente esto es un negocio de Monsanto, Singer, que todo esto, el laboratorio que se está enriqueciendo, y que sabemos, creo que ustedes conocen los antecedentes de Monsanto. Sí, claro. Están enriqueciendo, ¿no es cierto?, con esta con este envenenamiento que nos están haciendo, no solamente en Argentina, sino toda Latinoamérica, ¿no? Y también puedo reflexionar con usted que mientras la mayoría de los medios hoy destacan el fallo histórico, muchos de ellos tienen publicidad, pero altamente competitiva, sobre Monsanto y todas las variantes que ofrece para el campo y a inyectar al campo la ingeniería. Entonces, me parece que es una gran posibilidad para sacarle la máscara a muchos que desde la hipocresía son cómplices de este envenenamiento. Le quiero hacer dos preguntas finales, doctor Martínez. ¿Qué piensan las madres para continuar una lucha que no termina en el fallo? También lo decía en el comienzo del programa hoy. Sí, las madres, o sea, no quedaron muy conformes con el fallo. Claro. Pero porque yo dije que hay que entenderlas y justificarlas, ¿no es cierto? Cuando se den cuenta, esperemos que se den cuenta, no porque sean menos, sino por una relación emocional de lo que significa este punto de partida, yo creo que van a estar absolutamente de acuerdo. Y en cuanto a la lucha, yo creo que ahora empezamos una lucha realmente importante porque tenemos una plataforma por la cual nos podemos proyectar de una manera inconmensurable. Y eso esperamos, ¿no? Y la última, yo le cuento, nosotros estamos transmitiendo desde una radio comunitaria que recuperamos hace 6 años aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y acá se dio una lucha... Ya que están a favor de la ley de medios. O es más largo de discutir. Estamos a favor de la ley en tanto la implementación de la ley reconozca lo que es una radio comunitaria y las voces alternativas. Pero le quería comentar que acá durante un par de años se libró una batalla muy silenciosa de madres, sobre todo, denunciando la utilización del PCB en los líquidos refrigerantes, los transformadores de la empresa eléctrica que es Edenor. Y yo quiero traerlo en la charla que estoy teniendo con usted porque si se llega a una causa judicial es porque hay personas que batallaron contra todo el sistema diciendo la muerte o la enfermedad de mi hijo, de mi familiar, es resultado de esto. ¿Qué quiero decir? Que desafiaron todo aquello institucionalizado. Y me parece que allí está el efecto superior de todo lo que estamos charlando, que supera el fallo, doctor Martínez. Sí, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Coincide. Me alegro que... yo soy un hombre bastante grande. Tengo 71 años, ¿no es cierto? Y tengo una lucha de mucho tiempo, de muchas cosas. Un hombre joven. O sea que vendría a ser la savia que nos da la fuerza para seguir luchando, porque ustedes son los que toman la posta, ¿no es cierto? Y cuando se tienen ideas claras, los objetivos también son claros. Y acá esta sentencia yo creo que nos ha puesto ideas claras para objetivos que cada vez se nos aclaran más. Eso es importante. Doctor Martínez, le agradezco la participación en el programa, le mando un abrazo. Igualmente, mucho gusto, adiós. Y fueron las madres. Y seguirán siendo las madres. Y cuando digo esto estoy hablando de los que pelean desde el anonimato. No en la búsqueda del prestigismo, sino los que entienden, pero desde lo concreto, no desde la abstracción, desde lo concreto, que nos están matando. Y queda para discutirlo, y mañana lo haremos seguramente con Jorge Rulli, que es el grupo de reflexión rural, que estaba de acuerdo él en el juicio, pero decía, Monsanto sigue siendo Monsanto. Y tiene todo el acompañamiento de la Sota en Córdoba y de Cristina a nivel nacional. Y entonces se corta el hilo por lo más delgado. Y sí, se corta por lo más delgado. Porque hay que construir, como dicen muchos oficialistas hoy, esa correlación de fuerzas. El tema es que los oficialistas, que tienen una mirada más penetrante sobre el sistema, recortan tanto al poder que lo ubican en Clarín, únicamente en Clarín, y pierden de vista el otro poder de los invisibles. Monsanto, Syngenta. Bueno, hay nombres y hombres que están detrás de esas mega empresas que le dan a la Argentina, ¿sí?, la posibilidad de exportar al mundo. No se exportan alimentos, se exportan commodities, con algo de valor agregado. Cuestión también para desasnar a muchos y aprender nosotros más de lo poco que sabemos. Y me queda para tomarlo lo que decía el doctor Martínez, abogado querellante en la causa, que China está observando los efectos de la soja transgénica. ¿Qué es lo que más rinde da? En cualquier pedazo de tierra se pone soja, se planta soja y hay dólares. Esto es lo que promueve y promociona el gobierno nacional. Hay que honrar a las madres, ¿sí?, que pelearon por sus pibes y lo siguen haciendo, desafiando el poder. Eso es algo concreto y merece todo nuestro mínimo reconocimiento. Pero además, como decía Martínez, somos capaces de tomar esa bandera. Bueno, nos falta bastante, pero lo intentamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Vamos a poner un audio más de Walter Collante, que ayer estuvo en la toma del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, sede Moreno, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aclaro, acompañando a los cooperativistas. No solo estaban los integrantes de las cuatro cooperativas que no cobraron ese llamado incentivo, sino que otras cooperativas que solidariamente acompañaron la protesta. Hubo una toma real en la puerta y en el interior del inmueble. Hay un cartel que estaba en el centro del patio que decía basta de versos. Y el cartel estaba colgado sobre una desmalezadora y una pala, herramientas. Pudieron compartir algo al mediodía, que creo que eran pizzetas que se entregaron allí. Mucho mate. Se prestó el personal del ministerio aquí para que tanto hombres y mujeres pudiesen ingresar al baño y aguantar esas 9 horas, 8 horas, hasta tanto establecer una comunicación telefónica que Collante dijo en el primer audio, llamé, no me contestaron. Bueno, al final de la tarde parece que lo llamaron a Collante y hoy, 13:30 horas, tienen la reunión. La pregunta que me hago es, con la reunión, ¿se le paga el incentivo o ya está? Porque cuando se hacen las liquidaciones, se hacen las liquidaciones y después no hay un pago retroactivo. Y me adelanto algo que va a ocurrir porque estamos en tiempos de austeridad. En la Argentina Trabaja va a desaparecer. Porque eso es lo que se dijo. Lo que subyace a cada uno de los anuncios. Y esto lo saben dirigentes como Collante, lo saben. Que la idea de la Argentina Trabaja es que se armen cooperativas y solamente algunas podrán tener participación en el mercado privado y vínculo con lo estatal. No es para todos. Nunca fue para todos. Tercer audio Collante. 30 asociados con presidente, tesorero, secretario, síndico titular, suplente, vocal titular y vocal suplente. Correcto. Vos recordarás que hicimos una nota cuando hace el anuncio la presidenta de la Nación de llevar el plan de 1.200 a 1.800. Después queda en 1.100 y 2.200, de acuerdo a lo que nos decían algunos cooperativistas. Pero estaba enfocado en algo que dijo la presidenta, que era la productividad. Por lo tanto, el relanzamiento de la Argentina Trabaja tenía que ver con unidades productivas o módulos productivos. ¿Esto se hizo? Porque cuando vos me decís que trabaja en una sala, en una escuela, no estamos hablando de esos módulos productivos, ¿eh? Bien, eso está en proceso de armado. Digamos, ahí también va a haber obras con el ENOSA. Supuestamente también va a haber convenio con la Cuenca, lo que es el río Reconquista, y también hay supuestamente supuestos, digamos, obradores. Nosotros estamos esperando que se nos dé también un módulo de trabajo y no que se nos imponga. Vamos a ir a la tanda de media hora, vamos a cumplir 10:30 en punto.

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo... otras verdades. Y en tu corazón. Espero que se haya quedado. Walter Collante está en línea. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. ¿A qué hora terminó la toma ayer? Mira, aproximadamente a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí, sí. ¿Por qué levantaron la toma cuando charlamos al mediodía, pasado el mediodía, había una decisión, por lo menos de permanecer, si no existía algún canal de diálogo o comunicación, pero fundamentalmente resolver el conflicto? ¿Quién te llamó? Bueno, desde eso sí, recibimos un llamado de Daniel Molina, que es el secretario del director nacional del programa, que es Ferioli, y pactamos... hoy después del mediodía, una reunión para discutir todos los puntos, que son lo que charlábamos ayer, el incentivo fundamentalmente de las cuatro cooperativas que no han cobrado, el aceleramiento administrativo, si bien ello se está haciendo, pero bueno, se pide más aceleramiento, bueno, y otros puntos más que tendremos que discutir también, pero esos son los puntos fundamentales. Ferioli es el que había dicho que ustedes estaban tomando como rehenes a los trabajadores. No habíamos recibido un llamado, no justamente Ferioli, sino es como que nos dijeron que nosotros estábamos tomando, digamos, de rehenes a los trabajadores que estaban ahí. Nosotros dijimos no, al contrario, una trabajadora de... Sí, que les dio la parte de pensiones, sí. Nos ofreció agua caliente, el baño, y salió a plantear que ella era también una trabajadora y que estaba de acuerdo con el legítimo reclamo de los trabajadores, es decir, nosotros. Walter, vos que estás en la unidad ejecutora provincial, seguís estando allí, ¿verdad? Sí, eso está, digamos, y seguimos estando, pero bueno, al existir esta reconversión, sí. Todavía no se define, digamos, algunas líneas a seguir, digamos, líneas en el sentido de coordinación de trabajo y demás, que eso en su momento podría haber sido la cuenca, supuestamente, después está lo de los obradores, está entre la cuenca y los obradores, bueno, eso se verá, si queda alguna federación a cargo, comunidad ejecutora, pero eso está en pleno proceso de discusión. Bien, está como en el aire. Fíjate que de la primera etapa era municipal, la segunda provincial, en donde participaba el movimiento Evita, y de hecho tienen cargos ejecutivos, y vos estás en uno de ellos, y ahora estamos en la tercera etapa que no se sabe hacia dónde va a marchar. Ajá. ¿No? Sí, y estamos hablando de 3 años, porque fue esto en el año 2009. Yo te quería preguntar, a propósito del conocimiento que tenés vos de la Argentina Trabaja, cuando se hace una liquidación, se hizo la liquidación. Sí. Entonces, los que no cobraron el incentivo, ¿no lo van a cobrar? A ver, ¿cómo se le puede pagar con carácter retroactivo a los que no cobraron? ¿Cómo lo hacen? Bueno, eso lo tendremos que discutir. Las liquidaciones son como son en el Estado, como será para la administración pública provincial, digamos, docentes, etcétera. Tiene un margen de tiempo, digamos, ¿no? Donde marcha la liquidación. Ahora, digamos, frente a esto, nosotros lo que pedimos es una decisión política de que este mes los compañeros, el mes que entra, en septiembre, cobren el incentivo. Eso es lo que vamos a discutir, y si es posible, fuertemente, digamos. Perdón, nos vamos a correr de ahí. Te interrumpo. Si cobran en septiembre, después tienen que cobrar en octubre. Exacto. Y el plan está planteado que el incentivo se cobra mes por medio. Mes por medio, exactamente, es bimestral. Es bimestral. Sí. Vos sabés también, por conocimiento de la Argentina Trabaja, que esto en algún momento va a desaparecer. Y lo sabés porque cuando la presidenta habló de productividad, ella lo decía en el sentido que las cooperativas, si son cooperativas, pueden tener participación y ser competitivas en el mercado privado, aún teniendo relaciones con el Estado. Pero el programa marcha hacia allí. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía estamos en septiembre? Y esto se hizo el anuncio el año pasado. ¿Por qué todavía no funcionan las unidades productivas? Yo digo, Rubén, eso lo hemos discutido ya en alguna oportunidad dentro del programa. Sí. Sabés que el programa es diverso, es heterogéneo, tiene mañas. Tiene mañas. Todo eso contra. Claro. Nosotros decimos que cuando hablamos de productividad y la inserción en el mercado, es muy difícil, digamos, no sé, es decir, a ver, hablamos una cooperativa que construya bloques, competir contra Asis y Loto. No, un mirá, ejemplo, digamos. Pero, No, es que si yo lo traigo nuevamente a la mesa, es porque es un sinsentido cuando se plantea a veces así. Bien, pero a ver. Pero eso lo dijo la presidenta de la Nación, no lo dije yo, lo dijo la presidenta de la Nación. Digamos, nosotros, el primer, digamos, en este caso, comprador, o sea, nosotros tenemos que ser, apuntamos a ser proveedores del Estado. Digamos, hay un montón de cosas, viviendas, hablamos de mobiliarios de escuelas, podemos hablar de textil, la textil siendo proveedora del mismo Estado, hospitales, me parece, ahora, no solamente me parece bien el planteo, sino es lo que debería ser. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se hace? A ver. Eso también. Esa es una decisión política de nación, de provincia, del municipio. No, está bien, pero eso también depende de cada cooperativa, digamos, eso depende también de cada cooperativa, de cada agrupamiento y demás, el resultado político de eso. Es una cuestión política, digamos, organizar una textil, organizar una bloquera, organizar, digamos, una carpintería o un polo productivo panificador. Eso requiere de sistematicidad, de disciplinamiento propio, de autogestión, de ayuda mutua, de cooperación. Depende de todo eso. Digamos, y eso es lo que se tiene que discutir, digamos, eso es lo que tenemos que discutir. ¿Eso se tiene que discutir o se tiene que trabajar? No, está bien, eso se tiene que trabajar, pero para eso vos tenés que discutir, porque eso requiere de política, no es de la noche a la mañana. No, pero por eso te decía, son 3 años, Walter, son 3 años, no es que se anunció ayer, pero además, en el proceso político que político que se abre en el año 2003. Bien, pero para. Sí, digamos, lo de PRIS, lo de las PRIS, y después que se extendieron a 60, después se extendieron a 200, que era la provincial, digamos, para aclarar, hace 3 años no se planteó lo de productividad. Lo de productividad no, perdón, es correcto lo que decís. Pero estamos hablando de un plan, Argentina Trabaja, que debía potenciar el trabajo y el sentido cooperativo. Yo te estoy hablando de eso. Después la productividad, ¿cuál es la productividad? Todo trabajador es explotado, en mayor o menor medida. El Plan Argentina Trabaja, desde mi criterio, y creo que lo hemos charlado un montón de veces, tiende a tercerizar más aún el trabajo, ¿sí? Es decir, la calidad del trabajo puede ser extraordinaria, pero se le pagan 1.200 pesos, que eso no es un sueldo. Entonces, ponerlo en el lugar justo, la Argentina Trabaja, es esto. Fíjate que ustedes tuvieron que ayer marchar solidariamente, porque 120 personas no cobraron un incentivo. Exactamente. Pero la tercera parte, y no lo digo yo, Walter, lo dijo la Presidenta de la Nación y fue avalado por el Ministerio, era productivo, pero el mismo gobierno no da las herramientas para que sea productivo, al margen de lo que ustedes tienen que construir como trabajadores, en esa dirección, en ese sentido. ¿O mirá, vos tenés módulos productivos? A ver. Eso está en proceso, digamos. Por eso te digo, no es de la noche. Requiere de un montón de cosas, digamos. Estamos hablando en Moreno de más de... Hoy 150 cooperativas cobraron, quedan 4, algunas más también. Estamos hablando de muchísimas cooperativas. Y a veces también es muy probable, digamos, que ante tanta dimensidad, digamos, en algún momento uno lo vea medio inviable al programa, digamos, pero eso requiere, digamos, nosotros cuando en pleno auge de que nos dan el espacio institucional, ¿qué hicimos? Convocamos a todos los sectores, digamos, y venimos discutiendo hace tiempo, y también tenés que lograr, digamos, venimos con compañeros jóvenes, digamos, que no han tenido experiencia laboral, con compañeros que han sido expulsados del sistema laboral por décadas anteriores y demás. Entonces, digamos, eso, digamos, hay que reacomodarlo. No es no es soplar y hacer botella, como decía mi abuelo, digamos, y eso requiere Rubén, de política, eso requiere de sistematicidad, eso requiere de autodisciplinamiento, requiere de discutir entre todas las partes, digamos, eso, y requiere también de poder ser nosotros mismos críticos propios, o sea, de hacernos autocríticas, digamos, nosotros, a ver, yo particularmente, digamos, y nosotros, nos hacemos críticas todo el tiempo, digamos, porque uno va aprendiendo al equivocarse, ojo, obviamente, que algunos cometen errores que son imperdonables, bueno, nosotros tratamos de no llegar a eso y nunca llegaremos, digamos, pero uno tiene que ser autocrítico, digamos, ¿no? Sabés que hay que romper y si vos... Si uno no se hace la autocrítica, sí, termina siendo un soberbio y eso te lleva a ser un burócrata. No, ¿Está bien? Sabés que hay que romper, estás escuchando a Walter Collante, el clientelismo hay que romper. Porque vos como laburante sabés que no se puede cargar las tintas en aquellos compañeros y compañeras que no tienen esa capacidad, esa disciplina, son resultados de políticas. Lo que hay que discutir, y me parece que te hago una propuesta, ¿no? Si el Argentina trabaja, como programa y como concepto, apunta a lo que vos decís y que lo comparto. Bueno, yo tengo mis serias dudas, porque cuando se abrió la Argentina Trabaja, vos también lo sabés, los que no eran adherentes al gobierno tuvieron que cortar 9 de julio, ¿te acordás? Sí. Entonces, cuando te hablo de clientela, estoy hablando de algo concreto, ¿eh? No es una abstracción. Y ustedes hoy están bregando, ¿por qué? Para que efectivamente se den las condiciones que creo, por lo que hemos charlado en los últimos años, trabaja en esa dirección, la autodisciplina, el reconocer el trabajo, pero el reconocimiento del trabajo también tiene que venir con una contraprestación. Y si la contraprestación son 1.200 mangos, Walter. Está bien, a ver, digamos... Es complejo, por allá, es muy complejo, digamos, con no estoy diciendo soplar y hacer botellas, Walter. Con respecto a lo que veníamos charlando de esto, de poder llegar a eso, ¿no? Al poder laburar sobre la productividad que requiere de política, de un montón de cuestiones. Por allá un buen hombre decía que la organización era el resultado de la conciencia, ¿no? Ahora, nosotros decimos, bregamos por la unidad desde abajo... Sí. Y la organización tiene que ser combatiendo. Digamos, hay un grado de conciencia en los compañeros, en los trabajadores, hay grados muchísimos, es inmenso, digamos, pero eso requiere de política, y te vuelvo a repetir, de sistematicidad, requiere de eso. Y de un espacio, nosotros, está bien, Walter, lo que vienen haciendo, digamos, nuestros compañeros, estamos hablando, compañeros que dieron la pelea hace más de 30 años atrás, sí. Nosotros decimos, esa pelea no debe ser interrumpida, ¿no? Esa pelea no debe ser interrumpida hasta que podamos reconquistar la libertad, está bien, la justicia social, y que le sea verdaderamente de nuevo, ¿no?, devuelto al pueblo el ejercicio del poder. Bien, yo creo que, aparte, y quiero que quede algo bien claro, porque seguramente muchos van a hacer análisis y ya lo estuvieron haciendo previamente y demás. Esto no es en contra de nuestra presidenta, al contrario. No, nuestra presidenta, lo nuestra dijiste política, ayer claramente. Digamos, y apoyamos este proyecto y lo hemos bancado y lo vamos a seguir bancando porque estamos de acuerdo. Ahora digo, lo que no vamos a soportar son las imposiciones. Bien, no lo vamos a soportar, digamos, porque digo, nosotros sabemos que nuestra presidenta no puede estar... en todos lados, no, pero porque además, tampoco tiene varita mágica, pero además no tendría eso que ver con el carácter de la política que ustedes dicen, que es de abajo. Ustedes le pueden decir en todo caso a la presidenta, mire presidenta, esto funciona mal porque abajo sucede esto, perdón. Bueno, es perdón. La manera que tenemos de expresarlo. Bueno, entonces, ayer lo dijiste, no estás en contra del modelo y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, correcto. No. Ahora, hay 120 compañeros y compañeras que no cobraron. Está bien, pero por eso, a ver, digamos, lo dijiste vos recién. Digamos, esa es la manera de expresarnos para ver, esto se está haciendo y esto no debe ser así. Y estamos dispuestos a dar la pelea hasta las últimas consecuencias. Hasta si es posible, digamos, en este caso nosotros pedimos hablar con una autoridad nacional. Bueno, queremos que venga este muchacho, Daniel Molina, que bueno, finalmente nos llamó y tuvo buena predisposición y se comprometió netamente a hoy poder discutir todos esos puntos. Ahora, nosotros de ninguna manera, vamos a interrumpir esta pelea. No, y además, me parece que lo dijiste ayer y te lo repregunto hoy. Cuando hablas de imposición, es que los módulos productivos no serán puestos a dedo, sino que ustedes, en función de la capacidad que tiene cada uno de los trabajadores y trabajadoras, puedan potenciar esa capacidad. Eso sería una lógica de reconstrucción y de disciplina, ¿o no? Sí, a ver, yo creo que va hacia ahí. Yo creo que va hacia ahí, pero vuelvo a repetirte, Rubén, no me voy a cansar de decirlo, requiere de mucha discusión entre todos los actores. Sí. Yo creo que va hacia ahí, digamos, un ejemplo, Lenosa seguramente va a tener obradores, eso va a nuclear también a los compañeros, va a capacitarlos también laboralmente, digamos, eso va a existir, pero ahora, si entre nosotros todos no nos ponemos de acuerdo, estamos en el horno, digo, nos tenemos que poner de acuerdo. En realidad los que están en el horno son los compañeros que verdaderamente quieren, digamos, hacer algo, quieren ir por más. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo todos, tenemos que juntarnos y discutir absolutamente todo. Hay que poner en marcha, no hay que discutir demasiado porque me parece No, pero eso, digamos, para digamos, a ver, nosotros lo decimos y no lo decimos, Rubén, desde la palabra, porque lo hemos hecho, con una lata de anchoa en el desierto, ¿está bien? Como pudimos, pero lo hemos hecho, digamos. Sí. Ahora digo, pero requiere de eso, Rubén. Está bien, te hago la última consulta porque la llamada, y está bien que lo podamos discutir, porque en definitiva estamos discutiendo sobre el papel que tiene un trabajador, que no puede ser el de objeto de maniobras clientelares nunca, ni de la vieja política ni de la llamada nueva política, nunca. Walter, ¿hoy la reunión es 13:30 acá en Moreno o en Capital? No, en Moreno. En Moreno. ¿Y viene a hablar quién? Daniel Molina. ¿Daniel Molina y se va a entrevistar con vos? Conmigo y con todos los los consejos directivos de las cuatro cooperativas y las distintas organizaciones. Muy bien, Walter, gracias, como Muchas siempre. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Walter Collante actualizando la reunión de hoy, pero discutiendo el fondo. Son las 10:53, hay una marcha hoy en Capital Federal. Nos dijeron que es una marcha importante. Y antes del cierre del programa te voy a comentar qué va a tener hoy la sesión del Consejo Deliberante. Tampoco, es muy poco. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información. Decís, decía, la desinserción o la no inserción y la miseria. Bueno, todo eso tendrá la marcha de hoy en Capital Federal. Si nos atiende el teléfono la persona que nos llamó para decirnos que se hacía la marcha, buenísimo, entonces podemos realizar la nota. Hoy en el Consejo Deliberante es la segunda sesión de agosto, la segunda sesión ordinaria. Le agradecemos mucho a la gente de prensa que nos envía información y nos tiene al tanto no solamente de la sesión previo a esta, sino después de la sesión. Lo voy a leer porque es interesante, explica en qué instancia está el Consejo Deliberante. A ver, Comisión de Seguridad, señor concejal Ángel Abud. Es un expediente del año 2006. En ese momento Abud, que vino de Utah, y es un hombre de Utah, solicitaba que simplemente escuadrón de bici policía para vigilancia y prevención de la seguridad de alumnos del distrito. Entiendo que por aquel año la dificultad estaba en el Mariano Moreno, en la salida de la escuela y en el ingreso de la misma. Tengo muy presente el pedido de Abud. También creo que se va a cerrar el expediente que fue la manifestación del concejal Frais el año pasado respecto a ese acontecimiento que se vio frente al HCD, donde resultaron heridos dos jóvenes, ¿sí? Mauricio González e Iván Romero. Lo recordarán ustedes porque mereció una cobertura de esta radio y de este programa, y de Nunca es Tarde en aquel momento, que llevó no solamente a discusiones, sino situaciones demasiado tensas. Ir a archivos se cerrará hoy, eso en materia institucional. Hay una denuncia del año 2007 de María Inés Leyes, ¿sí? Hay un expediente del año 2007 del concejal Acef, Aníbal Acef, que solicita se instale el sistema de monitoreo por cámaras de circuito cerrado en departamental. Un expediente del año 2008. Aníbal Acef solicita nómina de foros vecinales. Qué apropiado en este tiempo que se discute policía judicial. Un expediente del año 2012, este más actual, comerciantes y vecinos de Trujillo y Cruce Castelar solicitan cámaras de seguridad y vigilancia policial. Dejamos por un instante la lectura de la orden del día de hoy en el Consejo Deliberante. Estamos en comunicación telefónica con Néstor Gómez. Néstor, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? La marcha de hoy, ¿a dónde se realiza y ante quién van a peticionar? Nosotros desde Avenida de Mayo, 9 de Julio, a Plaza de Mayo, y ahí vamos a peticionar una entrevista con la Presidenta de la República. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que estamos visibilizando el problema que hay en Argentina con el tema de la inflación y el hambre y la miseria. Nosotros vemos que hay una propaganda oficial continuamente por los canales oficiales y por los y el propio gobierno. Pero no es la realidad que está aconteciendo en los barrios de todo el país. Uh-huh. Estamos las organizaciones sociales, estamos recibiendo nuevamente, como en el año 2000, miles y miles de trabajadores que han empezado a quedarse sin sus empleos. Nosotros somos el primer censor de Argentina desde el 2001 a esta parte, que hemos contenido a miles y miles de trabajadores que han quedado desocupados. Y hoy estamos viendo una nueva etapa de desocupación dentro de los canales de televisión, y a través de los discursos de la Presidenta de la República anuncian grandes obras y que no hay desocupación. Nosotros sí tenemos desocupación. Por eso hoy las organizaciones sociales que integramos entre el trabajador argentino, más otras organizaciones sociales, por ejemplo, Corriente Graciela Combativa, Teresa Vives, Barrios de Pie y otras organizaciones, hemos decidido visibilizar el problema e ir a Plaza de Mayo a visibilizarlo y pedir una entrevista para que esto dar una solución al problema. Bien, entonces es una marcha de la CTA no oficial. No, nosotros somos la Central de Trabajo Argentino. Lo que tiene el gobierno es un pequeño sector de lo que antes era la CTA, que está alineado al gobierno, nada más. Uh-huh. La Central somos nosotros, la ganamos nosotros en elecciones limpias, abiertas, y por lo tanto nosotros somos la CTA, los otros no sabemos lo que es. Néstor, entonces, la marcha se hace hacia Plaza de Mayo y ahí me imagino que un grupo tratará de gestionar en la agenda de Cristina Fernández de Kirchner una reunión. Sí, lo creo inviable. En todo caso, con Alicia Kirchner, que también lo considero inviable, pero ustedes van por la máxima, Cristina Fernández. No, nosotros vamos a presionar para que esta presidenta nos reciba, porque, para decirlo bien, creemos que está mal asesorada. Creemos que bien, que está mal asesorada y que todos los informes que se le da no son correctos. Ustedes fíjense que el INDEC ha salido a promocionar que con 6 pesos se vive, y nosotros queremos decirle a la presidenta que viva con 6 pesos por día. Néstor, muchas gracias, y mañana, bueno, llamaremos para saber qué resultados han obtenido hoy en esta marcha que se realiza. ¿A partir de qué hora? a partir de este momento, a las 11 de la mañana, concentramos y después iremos a Plaza de Mayo. No sabemos a qué hora vamos a terminar hasta que nos reciban. Muy bien, gracias, Néstor Gómez. Allí pasaba el integrante de Fubá de Yo, que además compone la CTA, que él dice que es la CTA que ganaron elecciones libres y limpias. Volvemos a casa. El Consejo Deliberante, te decía, hay una consideración de actas, boletín de asuntos centrados y después dictámenes de comisión. Lo que te estaba leyendo son los dictámenes de la Comisión de Seguridad, un expediente del año 2006, año 2010, 2007, 2007, 2008, uno del 2011, que lo reitero porque es actual. Comerciantes y vecinos de Trujillo y Cruce Castelar solicitan cámaras de seguridad y vigilancia policial. Del año 2012 también, vecinos del Partido de Moreno sobre hechos de inseguridad en Plaza Mariano Moreno, con dos dictámenes. Del año 2012 también, vecinos Barrio Alcorta solicitan delegación policial y cámaras de seguridad. Del año 2008, concejal Acef, ya no está el concejal Acef, solicita se concerte con la Universidad de Luján para realizar encuesta. Vamos a la Comisión de Asuntos Legales. De este año, los expedientes son todos. Lombardi Pablo, sobre ampliación de atribuciones y nombre de la Comisión de Derechos y Garantías. Concejal Melamed, esto está caratulado así, no sabemos de qué trata y no sabemos si en la sesión tendrá tratamiento en particular para después socializar la información, pero la concejal Melamed de Vecinos Unidos por Moreno Pro solicita el desarchivo del expediente número 26.600 del año 2009. ¿Sí? Hay un expediente del Departamento Ejecutivo del Intendente Municipal sobre homologación, convenio, plan NACER, compras de servicios de salud. Recordemos que el plan NACER funciona a través de una especie de cápita, ¿sí? Entonces las prestaciones que reciben aquellos que van a las unidades sanitarias tienen un costo que cada unidad sanitaria después remite a la centralidad que es Martín Echeverry, y luego se autoriza, es decir, se paga todo eso que es por persona y atención, un dinero que es utilizado de acuerdo al criterio de cada unidad sanitaria. Este es el plan NACER. Del año 2012 también, Intendente Municipal sobre convenio con Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de Moreno. Comisión de Bienestar Social. Concejal Palacio Adriana sobre adhesión al proyecto de ley del ejercicio profesional del operador en psicología social. Comisión de Cultura y Educación, Instituto Superior de Formación Docente número 110, sobre declaración de interés educativo municipal, el sexto encuentro regional de practicantes de institutos superiores de formación docente. ¿A dónde está la noticia de esta orden del día, que es la número 11? Que no hay trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. No hay condonación de deudas. Es que no está trabajando FESTA. No hay expedientes. Se condonó todo. Pregunto. Porque lo que conozco yo desde hace años es que una orden del día lo que más tiene es Hacienda y Presupuesto. Siempre, ¿eh? Y se lee en la sesión y los concejales dan vuelta a la hoja, porque son varias hojas que tiene la orden del día, como sabiendo de qué tratan algunos expedientes. Bueno, algunos pocos saben de qué se trata. Pero se lee. Y en esta de hoy, reitero, Comisión de Seguridad, expedientes muy viejos, Comisión de Asuntos Legales, Comisión de Bienestar Social y Comisión de Cultura y Educación. Nada más, ni nada menos. Nos tenemos que ir, Cecilia. Hoy estuvo en la operación técnica y puesta en el aire Cecilia Rodríguez, en la producción Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Fue Recorte Informativo, que tenga buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.